Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen de lunes a viernes por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la 940 AM y también por la internet en la www.casadelacultura.gob.es. Hoy, como todos los jueves, hablaremos sobre cultura, la agenda cultural que tiene la ciudad de Quito particularmente para este fin de semana y para la semana entrante. Como siempre, recordarles que de acuerdo a los gustos de cada uno, pues ingresen al internet y chequen qué ofrece la ciudad. Tenemos bastantes actividades culturales agendadas. Y de hecho ya hablaremos un poco de cine, un poco de también del quehacer de la Fundación Ecuatoriana Equidad, que nos disponemos, estamos ya prestos a cumplir 15 años de vida, 15 años al servicio de la comunidad LGBTI, de las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI. Recuerden que también este espacio que nos da la radio de la Casa de la Cultura está enfocado hacia la divulgación de las realidades, los problemas y las soluciones también de estos problemas de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, es decir, chicos y chicas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. La tarde de hoy tendremos también estaremos en compañía de Luis Fernando Galarza. Él es el coordinador de la Fundación Ecuatoriana Equidad en la ciudad de Guayaquil. Recientemente, en este mismo mes, a inicios de mes, hace poco menos de una semana, que se realizó el primer festival de cine latinoamericano de Guayaquil, en el que la Fundación fue una de las tres sedes. Junto a la Alianza Francesa y el Max Cine de Guayaquil, se montó un festival que tuvo premiación, tuvo una gran acogida. Así que estaremos hablando sobre eso con Luis Fernando Galarza. Por ahora vámonos con un poco de música para seguir escuchando y alentando, como siempre aquí en este espacio, la música y el talento que se hace en nuestro país, ¿no? Recordemos que escuchamos y promovemos la música nacional, como siempre. Recorro dentro de una niebla espesa y fuerte como un grito. Busco el ruido del metal entre coros ahogados. Puedo mirar el campanario y mientras me acerco hacia el borde, soy consciente de tu virtud. Mi nombre en el viento del norte. Cierro los ojos a la luz. Abro el hocico y las palomas se columpian en la cruz. Cuervos, el gallo y la catedral. Y precisamente esta banda quiteña se presenta el día de hoy en un concierto en el Centro Histórico, en la Plaza del Teatro Guayaquil y Manabí. Perdón, en el Teatro Variedades, en el Ernesto Albán, que es ahí en la Plaza del Teatro, con un costo de $8. La música de Cuervos es ecléctica, mezcla el folk country y además sonidos setenteros con influencias modernas del rock. Cuervos es una banda formada en el 2011. En 2012 publicó su primer álbum con 10 canciones producido por Daniel Pasquel, el líder de la banda Cancán. Y además que emprendió después su proyecto en solitario como Marley Muerto. Su disco debut, el disco debut de Cuervos, fue presentado en emisoras y escenarios y ha recibido una crítica positiva tanto en escena local como en el extranjero. Recuerden que ponemos, si nos gusta la música nacional, no por apoyarles, sino porque precisamente se está haciendo música de gran calidad en nuestro país. Y está muy, muy chévere escucharlas y son propuestas novedosas como la que acabamos de ir de Cuervos. Bueno, Luis Fernando, quiero darte la bienvenida, un agradecimiento por estar aquí. Y eso, básicamente, salúdales, por favor, envíales un saludo a la gente que nos escucha en la radio de la Casa de la Cultura. Hola, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Para mí súper chévere estar por acá, por mi ciudad natal, Quito. Soy un residente ya legal en Guayaquil, vivo allá hace 8 años, creo que 9 ya. Y la verdad me cuesta aclimatarme acá a Quito nuevamente. Sí, así que te gusta el calor. Soy un mal serrano, la verdad. Está bien, a mí me encanta el calor y la humedad. Hablemos un poco, Luis Fernando, por el tiempo también nos quedan 20 minutos de programa. Hablemos de este festival que se dio en Guayaquil a inicios de mes, desde el día 7 hasta el 12, el 13 por la premiación. Ajá. Y que fue el primer festival de cine latinoamericano de esa ciudad y en el cual la Fundación Ecuatoriana Equidad fue una de las tres únicas sedes. Entiendo que fue un festival gratuito. ¿Cómo viste tú la participación del público, ya sea dentro de la Fundación como una de las sedes y también a manera general en todas las sedes del festival? Sabes que la verdad la acogida fue muy buena. Para nosotros como Fundación Ecuatoriana Equidad fue súper interesante y sobre todo bonito recibir una invitación para ser una de las sedes oficiales del festival, ya que de alguna manera nos permitía entrar en contacto con un espacio que si bien es cierto lo hacíamos a manera muy pequeñita, porque siempre proyectamos los martes una película de temática LGBT, pero el hecho de que se nos brinde la oportunidad de estar en contacto con un festival de esta envergadura sí fue una oportunidad como de ver que hay este tipo de espacios que de pronto los podríamos desarrollar de una manera permanente, ¿no? Y como conversábamos fuera de micrófonos, a veces es como que las propias personas que somos gays, que somos lesbianas, nos encerramos en un gueto y como que no salimos de ahí o pensamos que es así, simple y llanamente, ¿no? Entonces, creo que estos espacios, como conversábamos mientras oíamos a Cuervos, facilitan, ¿no? Ese intercambio con la población en general, ¿no? Que pierdan el miedo a la interacción con los LGBTI. Es verdad, o sea, lo que yo creo, sumando lo que tú dices... Somos más que siglas, como tú decías. No somos letras, somos personas, digo yo. Detrás de cada letra hay un ser humano que está ahí, que mira, que una de estas, digamos, facetas, creo que de los seres humanos es la parte de del arte, ¿no? Entonces hay veces que... Si solo intervienes en áreas, por ejemplo, que son valiosas, obviamente, como el área de salud, el área de prevención, pero está bien, pero también de pronto hay otras áreas que la comunidad también disfruta. Entonces, ¿cómo accedes a ellas si no presentas o no brindas un espacio que esa comunidad esté interesada en participar? Por el otro lado, como mencionabas, el hecho de que una sede LGBTI tenga un espacio abierto para la comunidad de pronto heterosexual, de alguna manera se interactúa, brindas un espacio seguro, un espacio, digamos, de respeto en el que puede ir una persona de la comunidad, pero también una persona de la comunidad de hetero, ¿no? Entonces, estos espacios lo que yo creo que es que fusionan y hacen que te unas en lo que te gusta. O sea, no vas ahí por lo que eres, sino en sí por lo que te gusta y te llama, que en este caso fue la expresión artística a través del cine. Uh-huh. ¿Cuántas películas estuvieron en en el festival? Fueron 82 filmes que se presentaron y fueron un total de 18 países que estuvieron participando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Increíble. Incluso en el MAC estaban invitados muchos de los directores que al final de la película daban pues su sinopsis y su crítica a la película. Las experiencias que tuvieron durante la sí, filmación. Sí, ¿no? Y siempre lo que ellos hicieron, digamos, a manera de proyecto, era que se presentaba un cortometraje al inicio y luego un largometraje. Estaban por ahí. Claro. Lo chévere del cine latinoamericano es que es un cine independiente generalmente, o sea, no es 100%, si no estoy mal. Es un cine que no responde a la lógica mercantil y a la lógica de la industria cinematográfica de Hollywood, fundamentalmente, que es la que estamos acostumbrados y es la que la gente más va a la sala de cine para ver más de estas producciones que superan los millones de dólares en su producción y también en su recaudación. El cine latinoamericano es una realidad completamente opuesta y se hace desde... en la escasez de recursos precisamente, pero eso no quiere decir que sea un cine de mala calidad, yo creo que más bien es un cine de altísima calidad y que ha encontrado su nicho a nivel mundial precisamente por exhibir realidades cotidianas, realidades de nuestros países, a veces crudas, a veces tristes y a veces también alegres. ¿Qué piensas tú sobre el cine latinoamericano y cómo podría aportar a la realidad LGBTI? En sí me parece que es un aporte que de alguna manera está desperdiciado. Como tú dices, el presupuesto, el poco presupuesto que por lo que pude ver se asigna, se queda todo en la producción. Y generalmente cuando tú topas Hollywood, en sí el mayor presupuesto es en la difusión. En la distribución. Es claro, el talento entonces, de aquí desde el cine latinoamericano en la distribución. Entonces cuando tú ves la calidad, tú no te fijabas que había poco presupuesto, porque en sí se la juegan todos. Sí. O sea, se la juegan todo y los temas en sí que tocaban... eran temas que te llegan porque de alguna manera como latinoamericano te vas a identificar más. Uh-huh. Entonces, el aporte, te digo, es grandísimo porque llegas a topar nervios culturales que a veces no otros quieren toparlos porque simplemente no es vendible. Entonces, en este caso acá ya no pega lo que quiero vender, sino lo que quiero mostrar. Claro. La Iguana Dorada era el premio, ¿no?, que se entregaba, que entregaba este festival. ¿Cuál fue la película ganadora? ¿Cuáles fueron los países que ganaron que tuvieron la oportunidad de recibir el premio? No sé si es que tienes conocimiento al respecto o cuéntanos un poquito de lo que te enteraste después de la verdad te cuento que la fundación haya sido la verdad que me invitaron a la premiación. Lamentablemente estuve fuera de la ciudad en ese día, pero en sí tengo entendido que las producciones que llevaron algunos de los galardones fue México, Nicaragua, Argentina, España y Ecuador también estuvo por ahí. Además, el mejor cortometraje sé que se lo llevó Democracia de España. y la verdad era interesante ver que la gente, fue la gente la que votaba, o sea, una vez que terminaban el premio público. Sí. Ahora es bastante común, ¿no?, en los festivales hacer eso. El EDOC, por ejemplo, ¿ya?, los únicos premios que entrega es premio del público, o sea, el y que en Guayaquil tiene también una gran acogida el festival, los encuentros del otro cine, el Festival de Cine Documental. Sí, y fue interesante eso porque a la larga quien premia es quien lo aprecia, sí, ¿verdad? Entonces, al final de cada producción, había uno de los representantes en cada sede que invitaba a que la gente vote. Fue bonito porque, por ejemplo, en la Fundación Ecuatoriana de Guayaquil, la Fundación Equidad en Guayaquil, hubo un día que sentimos que hubo más afluencia de gente. Entonces decíamos, qué raro. Entonces, lo que decían eran los familiares de una de las productoras. Entonces, sí, eso es lindo porque tú veías una emoción de ver un producto que les costó, o sea, les costó esfuerzo y ha puesto en pantalla. Entonces, claro, súper bien organizado. O sea, eso sí es una mención que tengo que hacerlo porque... ¿Lo organizaba el municipio o quién? No, en realidad era una organización independiente que lo organizó y se notaba, digamos, el esfuerzo que estaban haciendo. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es chévere, además, siempre en un festival uno... Yo tuve la oportunidad de estar vinculado 3 años consecutivos con el EDOC, precisamente con la organización del festival. Después también con el Festival de Cine La Orquídea en Cuenca. Uh-huh. Y entonces he estado relacionado con este mundo y a mí me encanta. O sea, los festivales de cine se pasa divertidísimo, más, ¿no? O sea, sí, súper interesante compartir con los directores, con los actores que vienen. Claro, y en sí sabes que como cine y en sí como arte en general. El arte yo creo que de alguna manera es algo que, como uniendo la pregunta que me hacías a la población LGBTI, no se lo vincula todavía desde el punto de vista de organizaciones. O sea, creo que siempre nos, por la misma problemática que implica el VIH, siempre las organizaciones nos hemos enfocado a eso, ¿no? Y de pronto podemos hacer las dos cosas, porque a la larga tú ves que la cultura y el arte cultural como tal es un lenguaje universal. Uh-huh. Entonces, a la larga puede ser aceptado por personas que a veces no quieren ir a una discoteca, pero sí quieren ir a una función de pronto de cine, una función de teatro, una función de ballet. Entonces yo creo que ahí hay un terreno que podemos como organización verlo como un reto. Un reto. Y además, o sea, seguir apoyando, ¿no?, como uh-huh, este festival. Y lo que te iba a decir, porque esa es la razón de ser de nuestros espacios comunitarios, del espacio comunitario uh-huh, de Quito, el espacio comunitario de Guayaquil, es ofrecer un espacio en el cual no medie el alcohol ni las drogas, como sí sucede lamentablemente en, uh-huh, en las discotecas y otros lugares de esparcimiento. Uh-huh. Es un lugar en el cual se puede ir a compartir y recibir charlas de todo. O sea, aquí en el caso de Quito hemos dado charlas de arte contemporáneo, charlas de yoga, de jiu-jitsu una vez fueron a hacer, o sea, de todo básicamente, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Ofrecer ese espacio que no uh-huh, sea, digamos, esos microguetos a los que a veces estamos confinados. Sí, de ley, y a la larga te digo, es algo que a veces lo haces sin darte cuenta. Ajá. Porque en Guayaquil tenemos también un espacio comunitario. Tenemos 2 espacios, el uno es de proyección de películas los días martes a las 5 de la tarde y el día jueves presentamos un espacio abierto para hablar de lo que quieras hablar, ¿no? Han tenido más acogida aquellos espacios en los que tenemos invitados externos y claro, cuando tú vienes y hablas, por ejemplo, de violencia doméstica o hablas de pronto de cómo respetar mis derechos laborales desde un punto, digamos, de vista de comunidad, la gente se interesa. Claro. Entonces yo creo que generalmente hay espacios que no han pegado, ha sido porque no hemos investigado antes de ofrecerlos. Parte desde mi gusto personal y no desde la necesidad de la comunidad. Entonces, claro, la experiencia la vas ganando, creo que solo cuando te lanzas. Entonces yo creo que el hecho de haber sido tomados en cuenta, digo, como sede, a pesar de que nuestro centro comunitario, te digo, yo decía, ¿seguro que pueden hacerlo acá? Me dijo, es perfecto, o sea, no te preocupes, porque a la larga tienes un espacio que es adecuado y sobre todo que súper bien ubicado en Guayaquil. Exacto, que ellos decían, estás en pleno centro. Claro. Entonces, fue lindo. Entonces, yo creo que una vez que tú te lanzas a esos retos y pierdes ese miedo de decirle, sí pudimos hacerlo, claro, entonces yo creo que ya la segunda vez es más fácil. Sí, uh-huh, chévere. Además que en Guayaquil yo percibo, y eso ya como una interpretación muy personal, muy mía, a diferencia de Quito, la cultura, este auge de cultura que vive Guayaquil, de alguna manera también está ligado al, digamos, a las población, al grupo poblacional de Guayaquil, que también tiene más recursos, ¿no? O sea, no hay todavía una democratización de la cultura, y creo que entonces hacer este tipo de festivales en estos espacios más céntricos, más, que por su localización geográfica están más accesibles para todo público, es muy beneficioso, ¿no? O sea, pienso, no quisiera dar nombres, pero pienso en uno de los teatros que ahorita tiene más acogida en Guayaquil y que está muy lejos del centro, ¿no? Sí, y qué ojo, que a la larga tengo, me imagino a cuál te refieres, pero sabes que tiene acogida, y el lío es que, fíjate que hoy día en otros países se está utilizando el arte para resolver conflictos, inclusive de autoestima, problemas de, por ejemplo, de, sé que en Colombia, me comentaba un compañero, incluso usa el arte para sacar a personas que están de alguna manera siendo víctimas de los problemas de cuando sales de Colombia, digamos, como desplazado, correcto, el desplazamiento como tal. O sea, en sí tú en el arte consigues mucho, mucho bálsamo para heridas que a veces no las puedes curar a través de las terapias convencionales. Claro. Entonces, es la expresión del alma, finalmente. A la final te conectas, y te conectas, te digo, desde algo que simplemente buscar qué le gusta a la persona. Entonces, yo digo, ojalá, te digo, para el 2016 ya como fundación nos sentemos y veamos esto como una posibilidad de algo permanente, porque me quedó a mí ese gusanito. O sea, dije, ¿por qué no ofrecer estos espacios que a la gente le va a interesar? Compromiso, entonces. Compromiso. Hablando de festivales de cine, aquí en la Casa de la Cultura, el día de ayer se inauguró la muestra de cine chileno. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Chile en Ecuador, presentaron y presentan durante toda esta semana la muestra de cine chileno 2015, que se extenderá hasta este domingo 27 de septiembre. El ciclo está compuesto por 5 títulos representativos de la cinematografía chilena contemporánea. Las películas son El Padre, Padre Nuestro, perdón, Desastres Naturales, El Regalo, Raíz. El ingreso a la sala de cine Alfredo Pareja Discanseco, como generalmente, es de carácter gratuito, y las funciones se realizan desde las 17 horas. Diariamente hay 2 funciones, 17 y 19 horas, y el día domingo se anticipa un poco, es a las 16 y 18 horas 30. Para ver la programación, les recomiendo entrar a la página web de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es, para que puedan ver qué películas son las que se han programado en esta muestra de cine chileno. El lunes también empieza, en cambio, otro ciclo de cine, esta vez la muestra de cine centroamericano, también aquí en la Casa de la Cultura. Con apoyo de las embajadas de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, se presenta la muestra de cine centroamericano 2015, desde este lunes 28 de septiembre hasta el jueves 1 de octubre, es decir, hasta la próxima semana. Se exhibirán recientes producciones representativas de cada país. 3 largometrajes y 4 documentales. La inauguración será, como les digo, este lunes 28 a las 19:30. Se exhibirán recientes producciones guatemaltecas, del documental El Vuelo del Azacuán, de Rafael González, que trata sobre la movilidad humana y las migraciones en Huehuetenango e Ixcán, Quiché. Explora y documenta los procesos migratorios que han tenido en la región del Ixcán, como su centro, a su vez, representa un capítulo trascendental en la historia de ese país centroamericano, Guatemala. Hay más películas, igualmente, para ver cuál es la agenda, qué día se presenta qué película y a cuáles queremos asistir. Les recomiendo entrar a la página web de la Casa de la Cultura. También aquí en la casa, el día de mañana, tenemos teatro, Rápidas y Curiosas. Esto es en el Teatro Prometeo. Es una función a las 8 de la noche, y también se tendrá otra función el día sábado y otra función el día domingo. Es una presentación, es una obra de teatro que, como no está producida por la Casa de la Cultura, tiene un costo, así es que pueden ver sus entradas en Ticket Show. ¿Qué más tenemos? La próxima semana, un clásico ya de la radio de la Casa de la Cultura, el Festival del Pasillo Ecuatoriano, ya en su 16ª edición, no sé si es que estoy bien. Bueno, con su edición número 16, eso creo que es más correcto. Más correcto. Te sientes más seguro con eso. Esos lapsus del lenguaje a todos nos pasa. Bueno, vámonos ya despidiendo. Vámonos a despedirnos Luis Fernando, rapidito para ver si es que tenemos chance de dejar con un poco más de música. No, ya tenemos que irnos con la cultura en punto. Así es que solamente para despedirnos, no sé, ¿qué nos quieres decir, Luis Fernando? Nada, que gracias por la invitación nuevamente, felicidades por ese tipo de espacios que creo que ya empiezas a generar lo que hablábamos, ¿no? Espacios culturales que puedes involucrar a otro tipo de personas que a veces necesitan escuchar algo diferente y nada, que cuando vayan a Guayaquil serán bienvenidos igual en la fundación allá. Chévere, chévere, Luis Fernando, agradecerte igual que estés acá con nosotros, compartir, o sea, esa experiencia, y creo que sí, ¿no? O sea, es parte de tanto del espíritu del programa Punto Diverso como del quehacer de la Fundación Ecuatoriana Equidad es ese, ¿no? O sea, ofrecer otras perspectivas que no estén ligadas al problema de salud que implica el VIH, ¿no? Uh-huh. O sea, afortunadamente ya no se considera una condición de salud mortal, sino crónica, y creo que hay que empezar también a perder o a deconstruir esa idea de que del cuco que siempre se creó alrededor del VIH, ¿no? O sea, uh-huh. Está ahí, lamentablemente, y hay que aprender a subsistir, a sobrellevarlo, a convivir con esta realidad, ¿no? Que, además, por los índices del país y de regionales, o sea, ya no es solamente una cuestión ligada a lo LGBT, ¿no? A las poblaciones de HCH gays, sino que más bien ya se va transversalizando en toda la población. Uh-huh. Ya pues, listo, Luis Fernando. Gracias, amigos, que nos escucharon la tarde de hoy. Les invitamos a seguirnos oyendo de lunes a viernes desde las 4:30. El día de mañana tenemos programación un poco más fiestera. Recuerden que es viernes. Un gran abrazo para todos. Les salgan, no sé si es que salir preparados o no para el frío, estamos con una tarde de sol, pero como siempre nuestro clima aquí en Quito cambia y es muy muy cambiante. Un gran abrazo para todos, estuvo con ustedes Nicanor Benítez en el micrófono y en controles Daniel Castellanos.